Grand finale. Okay, Annie, this, of course, is the part where we mix absolutely everything we've looked at today. Okay, you ready for it? I'm ready. Good. De cuando en cuando voy al parque. Every now and again, I go to the park. ¿Sabes jugar al póker? Do you know how to play poker? ¿Cómo se dice andando? On foot. On foot, good. Te recogeré mañana por la mañana. I'll pick you up tomorrow morning. ¿Dónde nació tu padre? Where was your father born? ¿Eres mayor que el rey de España? Are you older than the king of Spain? ¿Cómo se dice nublado? Cloudy. ¿Cómo se dice trigo? Wheat. Good. Apunta el siguiente número y luego me lo repites. 419,290. 419,290. Good. Hablé con mi mujer hace 2 horas. I spoke to my wife 2 hours ago. The next number then. 19,919. 19,919. Good. ¿Cómo se dice índice? Index. ¿Me mandaste el folleto? Do you send me the brochure? Did, en pasado. ¿Me mandaste? Did you send me the brochure? Bien, mi hija hizo una tarta ayer. My daughter made a cake yesterday. ¿Es Canadá más grande o más pequeña que España? Is Canada bigger or smaller than Spain? Ojo, decimos Canadá, no Canadá. Canadá en inglés. Again? Canadá. ¿Es Canadá? Is Canada bigger or smaller than Spain? Good. ¿Cómo se dice nervios? Nervous. Qué nervios. Good. Okay. Thank you very much for listening and see you next week. Bye-bye. Bye.